Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sí. Damos comienzo a una nueva edición de Monóculo un poco tarde, pero bueno, esto es clima de fin de año, fiestero. Primero la Navidad, obviamente la fiesta que tiene más arraigo. El Niño Jesús. El Niño Jesús, exactamente, tiene más arraigo entre los orientales y poco a poco nos vamos vistiendo de Papá Noel. Hoy hubiéramos querido hacer el programa con la indumentaria del gordo, de rojo, pero bueno, el calor nos lo impidió y un poco la improvisación de los últimos minutos en los que llegamos aquí al estudio hizo imposible hacer todo eso. Igual, primeramente, buenas noches a toda la audiencia. Yo he visto que en algunos supermercados le ponen a las cajeras el gorrito navideño y queda muy lindo. No me gusta la palabra le ponen. Creo que se ponen. Se ponen de motu propio, entonces. Exactamente. Creo que poco a poco vamos adoptando ciertas costumbres. Ya nuestro reclamo de el Día de Acción de Gracias para nuestro país es inminente. Quizás el año que viene, o quizás esto hubiera sido en un gobierno de Danilo Astori. Sí, viene a colación a lo que luego vamos a comentar, pero también hay que ver que se han dado pasos en ese sentido. Ya tenemos el arándano instalado acá. Totalmente. Ahora falta la cría del pavo. Totalmente. El verdadero pavo americano, ese que usted... Tenemos Halloween también. Halloween. Que también usted cuando cocina el pavo y lo tiene que dar vuelta, tiene que pedir ayuda. Porque es muy pesado, eso sí, después no tiene gusto a nada. Así que por eso hay que meterle mucha salsa, arándano y gravies. Las gravies son las salsas de grasa esa que hacen en las cocinas americanas. Dietético. Todo dietético, todo a full. Muy rico, yo tuve oportunidad de trabajar en esas cosas y usted tenía una cadena de restaurantes. Sí. ¿Por qué no lo dice claramente? Porque sí. La gente si no queda con una imagen que sabe, dice, ah, capaz que estaba trabajando en una cocina ahí de un restaurante de porquería. Estábamos supervisando, digamos, ¿no? A toda la chicañada, digamos, toda la mexicañada que trabajaba ahí, que bueno, que por lo menos que mantuviera la... Es bueno contratar inmigrantes en el servicio de la alimentación en Estados Unidos. Es el público americano acepta las culturas foráneas en algo tan delicado como el estómago. Por ejemplo, acá sería impensable que nosotros llegáramos a una parrilla, por ejemplo, y un peruano nos esté haciendo el asado. Digo, ¿no? Yo me levanto y me voy. Por eso digo, en Estados Unidos... Se acepta. Normal, generalmente lo que se hace ahí en Europa también. Pero más en Estados Unidos, el encargado tiene que ser gringo, digamos, ¿no? Nativo. Y luego, de ahí para abajo, todo el mundo es extranjero. Qué bien. Y si es posible, sin papeles. Que más, así se le paga menos. Qué lindo, ¿no? Es como debe ser, además hay comunicación intercultural, se aprenden varios idiomas. Y la comida como elemento cultural, lo dice también, Puglia, ¿no? Sí, sí. También tenemos, generalmente ellos se desquitaban, yo recuerdo, a la hora del almuerzo, ahí ellos los dejaban solos y preparaban su pico de gallo, a veces enchiladas, quesaditas, no sé, fajitas, todo eso. O sea, no comían la comida que comía el pueblo, que le daba de comer a ellos. No, ellos tienen su circuito, digamos, ¿no? Qué lástima, ¿no? Qué lástima que... Gente, por ejemplo, que hablaba más o menos inglés, pero que, por ejemplo, escribía, no escribía ninguno. ¿Para qué escribir? ¿No? A no ser que de repente tenga que hacer... Como Tiririca, la firmita. una firma o ponerle una, digo, si vienen a celebrar un cumpleaños en el restaurante, ponerle feliz cumpleaños Tom, sí, por ejemplo, eso no lo podrían hacer, es una lástima. Y no. Pero para eso debe tener gente especialmente destacada, para que haga los detalles, ¿no? Sí, lo puede hacer el dueño, además. Y generalmente, por ejemplo, otra de las etnias que se empleaban, pero aparte son los afroamericanos. Qué feo, ¿no? Qué feo. Muy feo porque son gente que no quiere trabajar. No tienen hábitos de trabajo. No tienen hábitos de trabajo y la justificación que tienen ellos es que estuvieron 300 años de esclavos. Que ahora es el y ahora justamente. Ahí es la pregunta, ¿no? Esa, y le tendría que decir el dueño, ¿eh? Mire, yo, por ejemplo, tuvimos el agrado o el desagrado de compartir trabajo en algunos días con una ejemplar, una señora de esta etnia, y a la hora de comer se iba a su auto a comer. ¿Y usted? Gente que no se quiere integrar. Qué maleducada. Usted siendo uruguayo y estando en Estados Unidos y dándole la oportunidad de que trabaje. Brazos, ¿no?, abiertos al mundo. Totalmente. Bueno, amigos, hay realmente un panorama noticioso de en los últimos días con medidas que para algunos se pueden catalogar de extremas. ¿Prontas o tardías las medidas? Son prontas y son de seguridad. Estamos en un país bajo medidas prontas de seguridad, pero como bien decía nuestro presidente, Álvaro Vega, en el Parlamento, son medidas prontas de seguridad que, no decía medidas prontas de seguridad, pero se puede entender así, pero que favorecen a los pobres. Al pueblo. Al pueblo. Y lo destacable de todo esto, de lo que venimos viendo de un tiempo a esta parte, que estas medidas prontas, a veces con resquemores, son votadas por toda la plana política. O sea, si toda la plana política está pensando en los pobres, estamos bien. Estamos porque salvados. Son pocos, además. ¿Y los pobres, pobres? Pobres. Son tres gatos locos. Exactamente. Creo que hay 50.000, creo que aducen que están bajo la indigencia y que esos son los que van a eliminar del todo, según el Pepe. El objetivo, claro, es eliminar la indigencia. No sabemos cómo, si eliminando a los 50.000 o de otra forma. No sé. Sí. Eso queda a criterio del ministerio correspondiente. De todas formas, si tienen cierta capacidad de consumo, aunque no sea mucha, ya no son pobres. Ya no son pobres y ya no hay que eliminarlos. El objetivo de cualquier democracia occidental es eliminar al que no consume. Integrarlos al circuito de consumo. Totalmente. Ejemplo. El otro día trascendían cifras también de la gente que recibía algún tipo de subvención y se hacían cifras muy grandes, pero había algunas que recibían realmente chirolitas. Que no, cambio chico, que no le hacen a, no se puede decir que están subvencionados, no se puede decir que están, que les conviene ser pobres, simplemente son los beneficios de un estado que está creciendo, de un país que crece permanentemente y que trata de repartir de la mejor forma posible sus recursos. Y aparte, en este país donde abunda la carne, la riqueza, los vegetales, los árboles, ser pobre es una opción. Totalmente. Es una opción de vida. Exactamente. Hay otras medidas en el tema sanitario, por ejemplo, Uruguay, a raíz de haber tenido un presidente doctor en medicina, el señor Tabaré Vázquez, la cruzada por la salud, creo que quedó, la fijó con, diríamos, con sangre, para hacerlo algo medicinal. Primero con la prohibición de consumo de tabaco, cosa que estamos totalmente de acuerdo, que no se pueda, tendría que ir a más la propuesta y es directamente no prohibir el fumar. No se fue tan extremo, simplemente se dijo que no se puede fumar en los espacios públicos. Pero bueno, no es suficiente. Y cuando la sociedad y la ciudad más importante de Uruguay, Montevideo, se vio en peligro sanitario, se recurrió a el servicio de esencialidad en el tema de la basura. No nos quedamos con eso, sino que vamos a más y ahora también los anestesistas están bajo este régimen de emergencia sanitaria. Nosotros, al finalizar la emisión de hoy, ya va a haber otra imagen en la página web que hace un poco referencia a esta situación. Incluso ahora tenemos que irnos para coordinar acá cerca en la clínica, tenemos varias operaciones ya pautadas. Exactamente, y poco a poco la escuelita de enfermería, que es el emprendimiento tan tímido de Monóculo, de enfermería, está incursionando poco a poco en lo que es la anestesia como esa gran gran materia. Son 3 meses sí. intensivos, eso sí, son ahora verano. Uno se inscribe ahora en la escuelita de enfermería y en marzo es anestesista de monóculo. Y aparte hay becarias que hacen de paciente, digamos, también. Y voluntarias. Voluntarias. Y brigadistas. Está todo integrado. Vamos a desarrollar un poco más de eso después de escuchar un poco de música. Les recordamos, refresquen su navegador al finalizar el programa porque ya va a haber otra imagen alusiva. Ahora tenemos una que correspondía a la semana pasada, que era ese duelo interno que tuvo Ana Olivera, una comunista de toda la vida, una exiliada, tener que recurrir a medidas que otrora se veían como antipáticas. Otrora se decían que eran sí, del Pachecato. Pero no, ellos no eran gobierno, ahora lo son. Hoy por hoy el Mujicato está presente y lo estamos disfrutando todos. Vamos a la música y ya volvemos. They give me food, collect my feces, but I can't help it. I miss the past. I'll never again see my good old mother. spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, screen crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y una de las noticias que anunciábamos hace minutos que ocurrió y se desarrolló esta semana fue, por un lado, la declaración de esencialidad del servicio de recolección de residuos, sí, y la buena nueva de que las fuerzas conjuntas todavía están y están al servicio de la sociedad. Al servicio de la sociedad y con un gran esmero, dedicación y alegría desbordante. Se los veía exultantes saltando entre las montañas de basura para servir al pueblo oriental. Exactamente, fue determinado que el ejército se hiciera cargo. Yo no sé qué fuerza, si fue solamente ejército. Solamente el ejército, quizás. Ejército y con bulldozers. Con maquinaria muy adecuada y tenían como unas palas con pinchos en el extremo, digamos, para adecuadas para agarrar las bolsas de basura y revolearlas y colocarlas donde tenían que estar. Exactamente. Una gestión que no le es propia, no, al ejército, pero que sin embargo, aún así, no necesita de cursos de capacitación esta gente, sino que lo puede hacer de un momento a otro. Para abrir los ojos a los empleados de ADEON. Sí, sí. Rosales lo aclaró, que esa tarea ellos la enmarcaban dentro de las situaciones de emergencia, como puede ser una inundación, claro, un incendio, algo muy grave. Ellos siempre están ahí cuando la situación lo amerita. Es verdad. Muchas veces se dice que están en los cuarteles y no hacen nada. No. Sin embargo, están monitoreando todo lo que sucede en nuestra sociedad y de un momento a otro pueden salir al rescate. Es famoso el sistema militar uruguayo por sus servicios de inteligencia, que son de gran capacidad, está demostrado en las misiones de la ONU, en todos lados. Totalmente, el otro día justamente mencionábamos al vuelo el hecho de las horas de vuelo de nuestros oficiales, que algunos retirados, oficiales retirados, denunciaron que no eran las ciertas y que después quedó totalmente desvirtuada esa denuncia, porque una hora de un uruguayo en el aire vale por 3, 4, 5, por 10 de cualquier otro país, ¿no? Sí, sí, el panadero Rosadilla lo explicó en el Parlamento, que ese era fue la, digamos, el prorrateo que se hizo de las horas, era un cálculo distinto que justamente tomaba en cuenta la capacidad que tiene el uruguayo para asimilar todo más rápidamente y el tiempo también que le dedicaba a otras tareas, como podía ser de escritorio, administrativas, que también se contaban como horas de vuelo. Obvio, pues uno agarra un avioncito y lo pone así en un mapa. Hace así, con el botón y ya está. Y ya voló. Ya está. Ya voló. Además, estos aviones que nosotros tenemos, que son recontramodernos. Son reautomáticos. Por eso, pues, vamos a ver si se precisa realmente volar. Yo creo que uno le aprieta la clave ahí y ya cuando quiere acordar, está a 3.000 metros surcando. Nosotros teníamos música alusiva a eso la semana pasada y bueno, lamentablemente quedó en el tacho de los olvidos, que es abundante, por otra parte. Sí, es una palabra delicada justamente ahora con la situación de la basura, ¿no?, que estamos aludiendo. Totalmente. Los oficiales del ejército estuvieron realizando la limpieza. Hoy Montevideo es otra. Hoy Montevideo está limpia. Hoy uno puede ir a comer al lado de un contenedor. Si se le cae la comida al lado de un contenedor, puede comérsela con tranquilidad porque eso está limpio. Incluso han apostado guardia dentro de los contenedores. Están todavía controlar. Ahora para controlar. Si usted tira algo, sale una mano militar y ya lo agarra y ya lo coloca donde tiene que estar. Exactamente. Por otro lado, nuestro presidente, que uno podía en primera instancia decir que iba a tener como una actitud un poco recelosa para uh-huh. con los oficiales del ejército, estuvo colaborando, agarró la pala también junto a su esposa, la primera dama, Lucía Topolansky, y no tuvo ningún reparo en agachar el lomo y también recoger basura. Lo dijo en una declaración el domingo, y el domingo me voy a levantar a basura. Y lo vimos en una visita fugaz a un destacamento que estaba realizando la limpieza uh-huh. de un basural. El Pepe, con esa picardía que lo caracteriza, dijo: esta basura no es de estos 3 meses, esta viene de unos cuantos años atrás. Y bueno, solo los más perpicaces se dan cuenta de eso. Exactamente, tenemos que decir que es parte de la herencia maldita, es basura del año 1988, que estuvo bajo la órbita del Partido Colorado, donde se gestaron esos basureros que hasta el día de hoy no se han podido erradicar, ¿no? ¿O no vendrá incluso del famoso Pachecato? Y puede ser parte de la herencia maldita. Lo concreto es que ahora está precioso. Ana Olivera recibió el apoyo de todos y todos le respondieron también a Ana. Y un poco ese eslogan que había, enamorate de Montevideo, se está dando poco a poco en la gente, ¿no? Yo creo que ella en el fondo está contenta porque recibió la cobertura mediática que tanto aclamaba o pedía. Es verdad, se había salido a decir que bueno, que ninguna de las obras de la intendencia estaba teniendo notoriedad pública. Bueno, ahora sí lo está teniendo, exposición mediática, y bueno, con muy buenas noticias. Y mandó una noticia para fin de año espectacular. ¿Cuál? Una rebaja en el precio de la patente para el 2011, o sea que esto, no sé, es maravilloso. Usted iba a acotar algo, sí, Carlos. Primero que dejaron la explanada, que está preciosa, no hay ni un gramo de pasto. Divino. Está preciosa. Divino, mucho más lindo. Mucho más lindo. Y otra cosa que son las quitas anuales que ellos hacen, las famosas quitas y amnistías, que le dan al contribuyente la posibilidad de no pagar y luego pagar muy poco. O sea, la lección acá en nuestra comuna es no pagar. Estirar el pago y luego... Pero no pagar queda como feo, uno dice, uy... Estirarlo, juntar la plata... Y luego ir, pagar todo los platudos van y ponen el maletín arriba de la mesa y le dicen, ¿cuánto es? Y le saca de a uno, así, pi, y ya está. Y son los oligarcas, que cada día somos más. Vamos a escuchar un poco más de música y después entramos en otro tema de los anestesistas, y les recordamos que estamos ya... es inminente, esto es 2011, en enero largamos los cursos de anestesista en la Escuela de Enfermería de Monóculo, porque bueno, eso también dio que hablar. Hay una polémica planteada, hay declaraciones de José Mujica en este sentido, que para los anestesistas que poco saben de presidencia, cuestionan lo que dice nuestro primer mandatario. Aparte, el pez por la boca muere. ¿Usted vio cómo se apellida el señor que es presidente de la gremial de los anestesistas? ¿Cómo es el apellido? Malfato, sonaste, Malfato. Vamos a escuchar un poco más de música y ya volvemos. Lots of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind, your mind, your mind. Life is one big road with a lot of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind. Life is one big road, road.

¡El que tiene el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos ahí con un pequeño problema en la máquina principal de sonido, pero bueno, lo vamos a tratar de resolver y si no, bueno. Resolverá Dios. Exactamente. Amigos, otra de las medidas que ha tomado este gobierno en este descuento sobre fin de año. Vio que metieron todas las medidas juntas, rápidas. Exactamente. El otro día tuvimos la oportunidad de asistir a... Fuimos al Parlamento. Sí. Cuando se decretaba la medida de emergencia sanitaria por el paro que están llevando adelante los anestesistas y que no quieren operar a la gente que está... a la gente de menos recursos y no tanto, porque es la gente que optó por la salud privada, que tomando en cuenta lo bien que está la salud privada y cómo se la promociona en materia de calidad, yo no me llamaría la atención que más de un ricachón haya optado por la salud pública. Digo, ¿cómo está la salud pública, perdón, en materia de calidad? Que más de algún ricachón puede haber optado por ser atendido por ACE, recuerde, por ejemplo. Recuerde a nuestro bien ponderado Nicolini. Nicolini, un legislador, por ejemplo, que uno dice, tiene su regio sueldo. No. Había optado por ser atendido por la medicina pública. Sí. Y los anestesistas viviendo en otro mundo. Ellos son platudos de espaldas. Platudos de blanco, se les puede decir. Platudos de blanco, es una buena definición. Decretaron que no querían ir a operar a los hospitales. Eso provocó tiempo atrás que un dirigente o un representante de los usuarios les increpara duramente en un pasillo, creo, de un hospital. Tanto es así, tan duro fue... En el Ministerio de Salud Pública. En el Ministerio de Salud Pública, perdón. Tanto fue la pasión que puso este hombre que sufrió como una descompensación. Luego trascendió que también era militante del Movimiento de Participación Popular. Qué lindo. Quien estaba haciendo este reclamo, o sea, desde el propio gobierno poniéndose del lado del usuario. ¿Y lo atendieron los anestesistas en ese momento? Y yo creo que debería, porque ahí hay un juramento que el juramento ellos hipocrático que ellos no violan jamás. Exacto, no saben. No saben, por más que quieran violarlo, no saben hacer. Aparte, ellos tienen una cierta concomitancia o coordinación con los legisladores, porque se da la casualidad que ganan mínimo, el mínimo que ganan ellos es el mismo que un legislador, por mes. Bueno, está bien. Así que... Y el otro día el presidente se refirió a esta situación, nuestro presidente José Mujica, y no descartó que en una visita que estaba realizando, se refirió en Brasil, y no descartó en esa misma visita hablar con Lula, que ya está entregando el mando de todas formas, pero no descartó la importación de anestesistas para llevar adelante la tarea, para velar por la salud de todos nosotros. Están los cohetes, obviamente. Nosotros de acá salimos y tenemos un asado ya pronto. ¿No sería mejor traer a los cubanos? Como hicimos con la oftalmología. Pero se gasta más en flete. Es verdad, es más caro. Son más caros. Acá lo traen una TTL, uno lo pone... Se pone en la rodoviaria de Brasil, anestesista, pro Uruguay, cuando quiera acordarse, le junta 40 o 50 y ya solucionan el problema de salud pública sin ningún problema. Igual hubo después unas respuestas a eso, que este señor Malfatto, muy sobrador, dijo que acá se paga tan poco que no iba a venir nadie. No, no solamente dijo eso, sí, sino este señor Malfatto, que poco sabe de ser presidente, sí, y poco sabe de lo que pasa a nivel mundial, como sabe nuestro presidente José Mujica, que dijo, no sé de dónde van a sacar anestesistas, ya que Brasil también tiene un problema de carencia, uh-huh, de anestesistas. Él concluía que de repente Brasil lo que hacía relegaba la atención de sus nativos, de sus habitantes para venir a operar acá en nuestro país. Ahí creo que se podría actuar de oficio y meterlo preso a Malfatto. Sí, porque este señor... Porque no, ¿qué tiene que opinar? No, no. Que primero no tiene que operar de sí, nuestro presidente. Si nuestro presidente habla, nosotros tenemos que callar o decir tiene razón. Uh-huh. Esas son las alternativas. Usualmente tenemos la opción 2. Siempre le decimos que tiene razón. Sí, sí, obviamente. Pero no, incluso este señor en sus declaraciones es peor, porque está violando ese el juramento hipocrático, porque él lo lleva al terreno del trabajo. De la economía. De que, claro, de la economía del trabajo, de que es inconstitucional porque usted no le puede forzar a un trabajador a ir a trabajar obligado, pero se está olvidando el señor de que está salvando vidas humanas, no es un trabajo. Total, lo tendría que hacer gratis, donar su sueldo. Donar su sueldo. Con respecto a donaciones, yo tengo una iniciativa que se la voy a acercar a la Fundación Celeste también, en materia de donaciones, pero eso lo vamos a hablar después. Lo que sí es concreto es que ahora ya estamos en una emergencia sanitaria, ahora uno va y están obligados los anestesistas, ellos no han ido todavía, uh-huh, no se han reintegrado, yo creo que están juntando ganas de hacerlo con toda la fuerza, ¿no? O si no, justamente hablando de fuerzas, hay que conducirlos, ¿no? Como en las buenas épocas. Y no descartaría el uso de alguna chanchita que los pase a buscar y le diga, ¿usted es anestesista, señor? Sí, yo soy anestesista. ¿Y qué? Ah, venga. ¿Y qué? Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Se le puede pintar de blanco la chanchita y le ponemos una cruz roja. Una cruz roja y lo llevamos a operar. Va a ver cómo camina derechito. Vamos a escuchar un poco más de música. Saludamos a la gente que está en la... ¿Quién está hoy? Ah, por eso. Ese es el problema. Quizás se vea interrumpida por unos segundos la música. Saludamos a... Vi que estaba... Prestes, vi que estaba Fiasco en la sala de chat, creo que estaba La Bruja, estábamos nosotros y había alguien más ahí que uh-huh, no se había identificado. Vamos a intentar escuchar un poco de música. Si esto se corta, no se preocupe, nosotros volvemos en instantes. ¿Por acá? Continuamos, sí, amigos. Bueno, ustedes habrán notado la ausencia de música, realmente no soportó la carga de... Era demasiado. El espíritu Kurt Cobain. Totalmente. Una de las cosas que tenemos y también tenemos que alegrarnos y congratularnos es en el plano, volviendo al plano gastronómico, sí, una iniciativa que viene de nuestro interior. Las sierras de Minas, nunca bien ponderadas, dan muestras de la gran alegría y realmente reconocimiento mundial, no solo por el Loco Abreu, sino por otras cosas. Totalmente. Se está desarrollando, se desarrolló, creo. Se desarrolló, sí. Ya estuvo esta semana. Estuvimos por ahí, porque nosotros estamos de vacaciones, en lo particular, y bueno, no pude hacer otra cosa que arrimarme a la Plaza Central de Minas, y bueno. Porque, ¿qué pasaba ahí? Se organizó, ¿vio que Monóculo es como el agorero, el profeta? Nosotros hace unas semanas dijimos que íbamos a tratar de que antes de fin de año se batiera otro récord mundial de algo. Bueno, se cocinó y se sirvió el alfajor más grande del mundo. Así como lo oyen, amigos. Dulce de leche, merengue. Dulce de leche, merengue, masa. Y dos capas de masa. Sí. No tengo las cifras, creo que era algo así como 160 kilos, sí, me sí, parece que era el tamaño del alfajor. Una iniciativa que nuevamente nos posiciona en el primer lugar del ranking mundial. Tiempo atrás se había llevado otra iniciativa que quedó sin mayor destaque, que fue el arroz con leche más grande, no sé si del mundo, porque ahí los intereses de los argentinos tallan, uh-huh, pero sí era abundante y tuvimos la oportunidad de ver cómo era servido ese arroz con leche que había sido hecho en la Rural del Prado. Y, por ejemplo, había el ingenio popular, el ingenio de la gente, sí, como siempre, al servicio del bienestar, había optado por cortar los envases de refresco, uh-huh, la parte inferior de refresco, ponían el envase dentro del dulce de leche, sacaban el envase de 2 litros lleno de dulce de leche, ese envase que había estado de repente antes en el piso. No importaba. Lo importante era comer y disfrutar, disfrutar a lo grande, como sin duda se disfruta. Es ese tipo de cosas. De hecho, cuando estuve ahí en Minas, me introduje en el horno una vez que se había enfriado para, y bueno, pude servirme algunas raciones más de del pastor. Y hay que pellizcar, hay que ser vivo. Este país es para los vivos. Y sí, lo decía el Pulpa Chamendi, un gran técnico ya fallecido, que había que importar camiones de bobos acá, porque éramos todos vivos. Y tenemos otra iniciativa parecida en el rubro gastronómico turístico, que se desarrolla todos los años y hay que siempre mencionarla, que es la paella gigante en el pabellón de las Rosas de Piriápolis. Divino, divino. Inaugurando la temporada turística ahí, Galeano. Es cuando todos los demás ministros descansan, Galeano Lescano, sale. Lescano sale a la luz y nos ofrece con ese tono de voz que ya lo quisiera yo como locutor para Monóculo. Y siempre tranquilo, tiene una mansedumbre ahí que no se altera jamás. Totalmente, va a estar. Y otro récord mundial que hay de Uruguay para cerrar el año, sí. Este todavía no fue homologado, lo está intentando obtener un jugador de Albion, uh-huh, que además es técnico de, sí, el equipo, y coincide que al ser técnico él es titular del equipo. Como pasaba con JR, es una situación parecida. Exactamente, que quiere tener el récord del jugador más viejo, uh-huh, del mundo en actividad con tan solo 48 años y está tratando de obtener fondos en la Asociación Uruguaya de Fútbol que le permitan homologar su récord y así tener otro reconocimiento para el Uruguay, que se escribe con letras de molde. De molde, mayúsculas doradas. Exactamente, en el libro Guinness, porque sí, es lo que la gente va a decir. ¿Cuál es el jugador más viejo del mundo? Le va a aparecer Uruguay. Carnaval más largo del mundo. Uruguay. Políticos más dinámicos y sagaces. Uruguay, también. Exactamente. No vamos a seguir nombrando. El jugador expulsado más pronto en un mundial. También Uruguay. Batista, en el Charlie Batista. En el 70. En fin. El primer jugador expulsado, Suárez, por quitar un gol en la línea de largo. Sí, Suárez. Es, sí, el primer mundial, es que a nivel mundial. En a nivel mundial no hubo algo parecido. Bueno, no recuerdo. Esas son las señales que nosotros estamos dando al mundo y que nos posicionan en el lugar que estamos de indudable privilegio. Hablando de otras cosas, sí, ahora sí creo que ya tenemos resuelto el tema musical. Vamos a escuchar, uh-huh, un poco de música y ahora sí reenganchamos ya con la casa más ordenada y saludamos a la gente que está en la sala de chat que quedó como mencionada al pasar. Para eso pueden ingresar a www.monóculo.com y ahí hay una pestaña que dice chat, cliquean. Participan, nadie había escrito nada, le digo también. Estaban, es que todos estaban ahí esperando a la señal de nosotros, ¿no? Exactamente. Ahora pueden hacerlo, pueden escribir algo y recuerden al finalizar el programa, refresquen su navegador que ya van a tener la imagen que hace alusión a la medida de emergencia sanitaria en, uh-huh, el rubro anestesistas de nuestro país. Strangling, mangling, tangling you in the web, nigga. Your head is dangling off of your shoulders. Cause my mic told me to do it, cause you wasn't a true soldier. Fake busters get hit with the cluster bomb. You're a hot dog with no mustard. Your blood that I'm calm, spit heat like a fucking dragon. Bagging you up, tagging your toe, tipping you up, clipping you up. Mic cord dripping you up. You're in the dark with no light, and wishing a nigga had lit you up. So much for wishful thinking. Your body sticking, you're sinking into the hole. And I'm at the top, waking at you. Advisory to robbery in the battle player. Bitches who lie to me and cry to me use bribery. I'm taking the torch with puppy music for canavery. That'll teach you. I'll beat you on every plane. Ain't no other way to reach you. I'll greet you with pain. shred you into pieces using the tiger claw. I'm a cold nigga, you need more than a lot of the thaw. Me and my lyrical iceberg suckers of panic. Fuck what you heard, I brought down the Titanic. So can it and shut it, I throw it and bust it, because it's never gonna be safe for white niggas. I don't trust it. Don't play it too close. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Monóculo, de lunes a viernes de 20 a 21, por 14:10 AM libre. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. El Omni, muchos bueno, se llenan la boca con la inseguridad. Pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y una de las cosas que también fue noticia, y esto en el plano internacional, sí, en las últimas dos semanas, más o menos, uh-huh, es una filtración de cierta información que un atrevido, un desconsiderado, Un temerario, pero en el mal sentido de la palabra, una persona que está arriesgando, por ejemplo, la democracia, la seguridad de la gran democracia del norte, difundió a través de su sitio web, y estamos hablando de WikiLeaks, es un sitio que lleva adelante un australiano, que encontró, se ve que se le mandaron por mail una serie de información que refería a comunicación interna, personal y privada del cuerpo diplomático norteamericano alrededor del mundo con su casa central o con su mando superior, con el ministro de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton, exactamente. Dentro de eso hay mucho chusmerío. Como dijo nuestro presidente José Mujica, es todo chumerío. No hay que darle pelota. Lo que piensan no lo escriben, sino que, bueno, lo manejan por otros carriles. Son telépatas. Exactamente, puede ser, es una alternativa. Y otros gobiernos oportunistas, ellos hicieron un bombo bárbaro con esta información. Uruguay quedaba relacionado vagamente en primera instancia, como que Francescoli jugaba bien al fútbol, los goles de Forlán, en fin, cosas sin importancia. Sí. Después los archivos avanzaron y saltaron otras informaciones. Como decimos, hubo algunos presidentes que dijeron que pusieron el grito en el cielo y que hasta pidieron disculpas. ¿Qué disculpa le puede dar a alguien cuando está haciendo comunicación interna? Es lo mismo que mañana nosotros nos pidan que hagamos disculpas y nosotros bajemos la cabeza y nos disculpemos. Eso lo hacemos personalmente. Para eso tenemos el espacio de hablar al público y luego el espacio interno cuando hay música, que ahí nos descargamos de todo, nos desdecimos de lo que dijimos. Claro. Y dentro de esta información referente a Uruguay, saltó alguna que creo que ahora sí el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que tomar cartas en el asunto y exigir que, bueno, que aclare un poco a qué obedece esa información. Y cuando hablo de cierta información me refiero directamente a considerar a Uruguay un país pobre y verse preocupado con Uruguay, cuando nosotros tenemos las cosas bien claras. Es que justamente uno de los cables o mensajes enviados de la embajada americana a su superior comentaba que veía con gran preocupación las dádivas y los regalos y las prebendas que da el gorila caribeño, Hugo, a países pobres como el nuestro. ¡Qué atrevimiento! Comentaban sobre todo por justamente el salvataje que hizo de COFAC. El envío de petróleo por vacas y de otros negocios que son justamente muy favorables para nuestro país, pero se daba a entender que eran a cambio de favores políticos, de votaciones a la UNASUR, en el Mercosur. Pero nos llamaban de pobres. Eso es lo concreto. Gente que no conoce el Uruguay. Nosotros tenemos los indicadores que dan favorables en todas las áreas. Sí. Tenemos por primera vez en la historia el mayor regreso que exilio de nuestra población. Hace unos días salió también un índice que da al Uruguay el país más democrático de toda América. Totalmente. Y eso no tiene nada que ver con la pobreza. Cuando se refieren a pobres, apunten a otros países, no nos toquen a nosotros. Pero por otro lado, tenía cosas buenas. La información que trascendía no son todas críticas. Yo creo que este mismo mensaje que señala esa preocupación válida pero mal informada por parte del gobierno de Estados Unidos, porque sí está bien que se preocupe de la relación de Chávez. Pero nosotros con Chávez realmente lo estamos gastando, nos divertimos con Chávez, porque le hacemos el cambio de petróleo por vaca, le vendemos libros a través de los hijos de Tabaré Vázquez, y el otro paga cualquier cosa para quedar bien. ¿Y las casitas? Y las casitas también, las casitas prefabricadas, o sea, la relación no es de no está planteada en el terreno de igualdad, sino por un lado están los vivos, que es Uruguay, y por otro lado están los bobos, que es Chávez y todo el pueblo venezolano, ya de paso, para quedar bien. Hablando de Chávez, recuerde los epítetos que salieron a luz por WikiLeaks, de que opinaban sobre él, por ejemplo, el ministro de Exteriores español y el presidente español. que era un, que era una bestia, una bestia, pero que no era bobo. Que no era bobo. De todo le dijeron. Exactamente. Pero lo que tenemos para destacar de toda esta información que trascendió es el concepto que tienen sobre nuestro vicepresidente Danilo Astori. Una persona que maduró, que creció, y vamos a vivir esa maduración. Diga, no, pero sigue. Sí. Si va en torno a eso, ¿tiene algún documento auditivo para testimoniar este cambio? Sí, pero además, ¿qué decía? Yo recuerdo mucho... No, de Astori. De Astori. Que estaban muy tranquilos con la, digamos, con el aplomo y la dote de estadista y de seguridad económica de Astori, tanto en el gobierno anterior como sobre todo ahora, en contraposición al dicharachero del Pepe. Ellos duermen tranquilos con Astori ahí, rondeando. Totalmente, totalmente. Como cuando decimos que creció, nos referimos a un spot que está alojado en TVREC que muestra a un actor juvenil. Uh-huh. Ustedes pueden con el pelo negro. Exactamente, pueden poner frente amplio a Astori y la deuda externa. Y él tiempo atrás nos decía esto. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Sereni Astori. Frente Amplio. Totalmente, totalmente. Ese era un Astori rebelde, no sí. El Astori de ahora, no el Astori que siendo ministro de Economía recibe la felicitación del Fondo Monetario Internacional, uh-huh. No el Astori que hoy siendo vicepresidente lleva con mano de plomo la tarea legislativa y la Asamblea General. Un Astori sin corbata. Totalmente, totalmente. El concepto es bueno de uh-huh. Danilo. Hay que decir que hubo... Recuerda también que la campaña política previa ya a las internas, Tabaré hizo el gran gesto de decir que Astori iba a ser el vice. Claro. Ah, ¿cómo? Fue en un viaje por Estados Unidos que le anunció. Yo recuerdo eso el año pasado. Que iba a acompañar a Mujica y entonces ahí todos los mercados se quedaron muy tranquilos. Bueno, es una muy buena señal que da nuestro ex presidente también para con Danilo. Pero lo importante es que Danilo no solamente actúa para dejar conforme a los grandes organismos financieros, sino que los organismos financieros también toman en cuenta uh-huh. esa actuación y toman en cuenta su manera de proceder y se animan a manifestarlo. Eso realmente es información que debería haber trascendido. Es una lástima que uno se tenga que enterar de estas cosas a través de comunicación interna, a través del chumerío, como dice nuestro presidente, cuando esto perfectamente podría haber sido publicado en la página de presidencia, por ejemplo. Sí, y tan alta estima tiene el Fondo Monetario, por ejemplo, que a pesar de que le pagamos todo, han tomado a Tabaré como asesor, como consejero. Y bueno, por algo será, ¿no? Es un estadista. Vamos a escuchar un poco más de música. Vamos. Y luego vamos con el tema de... Me lo señalaba usted, sí, sí. Carlos, vamos a también difundirlo. Esto trascendió también en materia de información con respecto a los cables que mencionan Uruguay. Otra, una buena y otra uh-huh. no tanto. Justamente que Estados Unidos en su momento vio con gran preocupación la nominación del el doctor Henry Engler, físico, muy estadista y neurocirujano, neurólogo muy famoso, como director del CUDIM, este centro de medicina nuclear que han instalado. Estaban muy preocupados porque en su momento este señor violó la ley, uh-huh. atentó contra el pueblo. Y atentó con un ciudadano... Con un ciudadano americano, que es lo que importa, que era el... Dan Mitrione. Sí, el desgraciado Dan Mitrione, que siempre... Todos los años nosotros mandamos flores en la fecha de su cumpleaños. Y es lo menos que podemos hacer. Mínimo. También en ese momento el gobierno pedía mayor información en relación al asesinato de la madre de Cecilia Fontana. Que eso fue un hecho desgraciado. lo que vio, lo que lleva el ansias de beber. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y luego volvemos. Y después vamos a dar buenas noticias para los principales legisladores de nuestro país. Están donde se merecen y esperamos poder ofrecer, en la medida de nuestras posibilidades, toda la infraestructura de las Grasas Resort para que pasen a lo grande, como verdaderos reyes. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Y pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Thank you. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y se viene el agua, se viene el agua, sí. Por lo menos en esta zona de Montevideo, lo que había requerido mucha gente, porque era realmente insoportable. Estábamos viviendo una especie de verano sin ser verano todavía. Uh-huh. Y se hace muy molesto, ¿no? Un crimen tener unos vaídos de así vespertinos por la culpa del calor, así que ya Monóculo habló con la autoridad correspondiente para que truenen y caigan pingüinos de punta. Exactamente, estamos en eso, estamos aguardándolos. Amigos, nosotros a lo largo de mucho tiempo hemos llevado adelante una serie de emprendimientos siempre pensando en el bienestar de quien está del otro lado, pensando en el consumidor. Uno de ellos ha sido Las Grasas Resort, uh-huh. Un complejo turístico pensado en la actividad que más gratificaciones da al uruguayo, que es el comer. Un complejo que ofrecía 24 horas de corrido, alimentación permanente con alto tenor graso, que hace realmente disfrutable, ya que la grasa es muchas veces quien transporta mejor el sabor. El chicharrón. No hay nada más rico de los chicharrones. Por ejemplo, era uno de los platos. También veíamos todo lo que es entrañas, achuras. ¿Y el aceite de cuántos días tiene que tener para llegar a la calidad, sí, Monóculo? No, es independiente, ¿no? Uh-huh. Creo que no importa, no hay una fecha, no existe una... No caduca, no tiene caducidad. El aceite funciona mientras esté, mientras sea aceite, cuando se evapora... Se le tira más aceite. Se le va agregando aceite, pero bueno... Tenemos que decir que tenemos gratas noticias, ya que hemos recibido una serie de reservas de parte de la plana mayor política de nuestro país, que por suerte ya entró en licencia. El jueves o el miércoles, uh-huh, no me acuerdo cuándo fue, ya fue la última sesión y ahora esta gente descansa hasta la próxima legislatura. Muchos dicen que tiene cierto paralelismo con la docencia, uh-huh, esta actividad. Justamente, ellos son docentes y académicos de la política, ya que tienen además una tarea que les demanda una atención y dedicación full time, la DT, dedicación total. Uh-huh. O sea que se podría hacer un paralelismo con la docencia y también otorgarles la misma cantidad de vacaciones. Claro, pero en función de la dedicación full time o, sí, dedicación total, la docencia no, la docencia, el docente va, da unas horitas de clase, sí, chamulla un rato y se va para la casa. El político que está prácticamente, no me atrevo a decir las 24 horas, pero sí 16 horas, porque las 8 horas de sueño, algunas que se desvela también las está trabajando. Sí. Creo que es injusto el periodo de vacaciones que se le ofrece a esta gente y debería extenderse hacia pasado la semana de turismo, como mínimo. Creo que esto, además, si se planteara a nivel legislativo, me atrevo a decir que tendría una mayoría absoluta. Una aprobación total. Otra vez se podría dar ese ejemplo de concordancia, de opiniones más allá de banderías políticas que poco aportan, y muchas veces la gente se fanatiza de ciertas posiciones sin tener en cuenta que lo principal y por lo que están pensando todos ellos es por todos nosotros. Cuando toman cualquier medida no piensan en el beneficio particular. Para nada. Jamás. El otro día, hablando del Palacio Legislativo, tuve oportunidad de ver un fragmento en los noticieros de una intervención de Fernández Huidobro, uh-huh, hablando del tema de los anestesistas, y realmente es que es la misma imagen que uno ve cuando lo vemos aquí cerca en el bar El Ombú. Sí. Hablando a la noche, te acostumbra a una tertulia. A juntarse en el bar El Ombú, que están Ramón Anador y Roseli Ríos. Él ahí pasa las noches y cuando lo ve en el palacio lo ve en la misma... En la misma actitud. En la misma actitud. Entonces no se disfraza de político. Es como es. Al contrario, es auténtico, es como es, y eso se transmite en cada legislatura. ¿Se puede decir que su sabiduría se ha destilado con los años? Sí, exactamente, un 12 años. 12 años, 12 años. De destile. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y después vamos a recordarles que el próximo 28 de diciembre vamos a estar realizando el último programa del año 2010. Y no es broma esto, ¿eh? No es broma, tenemos invitados también especiales, uh-huh. Tenemos la participación de Oliverio, que llega directamente de Argentina. Él está realizando una gira por las lares de Palito Ortega, puede ser que estuviera. Estuvo por Tucumán, estuvo por San Juan, estuvo por Yerba Buena, el último lugar. Estuvimos intercambiando. Se intentó en algún momento hacer un móvil, uh-huh, desde exteriores para un poco para que nos vaya informando qué va encontrando en ese país que, bueno, viene de vivir el fallecimiento de una de las primeras principales figuras. Sí. Y hablando de Argentina, no sé si él estuvo ahí, pero muy grave los incidentes con la gente extraña, gente de otros países que están copando los parques. Exactamente, los ocupas esa nueva moda, esa modita que agarraron algunos de, uh-huh, ocupar terrenos que no le son propios, que sí, son muchos de ellos de propiedad privada, pero el gobierno está actuando bien. He visto a nivel latinoamericano, y creo que acá nos estamos quedando, si bien estamos haciendo tímidos pasos en ese sentido, he visto cómo en Brasil, por ejemplo, en las favelas, ordenaron todo. En un santiamén. Veo también a la Argentina que cuando se provoca mucha rebeldía, también se aplica. Se manda a la federal. Se aplica la fuerza, pero la fuerza bien entendida. Y lamentablemente en Uruguay todavía estamos como apegados a cierto constitucionalismo que nos aleja de la acción acá directa. Acá tenemos, por la gran influencia del ferrocarril, tenemos la doctrina inglesa del Scotland Yard, del Bobby, el Bobby inglés, uh-huh, que va sin pistola, solo con una cachiporra que no daña a nadie. Claro, pero yo creo que poquito a poco, no me llamaría la atención que el año que viene ya tuviéramos alguna intervención en este sentido, si es necesaria, obviamente. Hay que ponderarlo antes. Nada más doloroso, mismo estas medidas que se tomaron en materia de emergencia fueron, uh-huh, con todo el dolor del alma, sí, sí, pero bueno, había que tomarlas, ¿no? Hablamos con Ana y me dijo que no duerme hace una semana. Pobrecita. Vamos a escuchar un poco de música. simplicity and logic and improvised complicity. It hackers and soliciting another thought and another. The myth is undiscovered. Specification check, you've got a nice space, but do your credentials. Pleasure, pleasure, pleasure, pleasure. The words are written across my face. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Monóculo, tarde o temprano monóculo tenía que pasar. Un carrafeo en la información diaria. ¡El que sigue el monóculo! ...50 años de encontrar... Continuamos, amigos, en Monóculo, entramos en los últimos minutos y bueno, nosotros durante el año hemos estado siguiendo paso a paso lo que aconteció, le aconteció a nuestro ex vicepresidente Rodolfo Nin Noboa. No hemos tenido pereza en el momento de defenderlo, de sensibilizarnos a raíz de una enfermedad propia del legislador que podía llegar a ser el Alzheimer. Eso está, uh-huh, se está investigando aún. Y otros oportunistas políticos entendieron que estos olvidos obedecían a malas intenciones, sí, cosa sí, que quedó descartada por parte de él desde el primer momento. Debemos aclarar que se trataba de un señor que ahora creo que ya no es legislador, uh-huh, y ni siquiera no es un profesional, es un peluquero. Totalmente, nunca fue vicepresidente de nada, ni del club, ni y de nada. Justamente su club político albergaba un prostíbulo, uh-huh, también se comprobó, así que... Por eso. Este señor... tuvo a maltraer a Rodolfo Nin Noboa, tanto es así, le llenó la cabeza a un fiscal, el fiscal le llenó la cabeza a una jueza y la jueza pidió que entregara los fueros Rodolfo Nin Noboa, a lo que obviamente Rodolfo se opuso, uh-huh, porque no... porque es un atentado al nombre de su familia. Su totalmente, porque bueno, lo que él tenía que salvaguardar era primero que nada el nombre, el buen nombre de su familia. Es una persona del interior, hay que decirlo ahí, tiene mucho más peso. Uno quizás acá en Montevideo no lo ve de la misma forma. Dice, bueno, total, ¿quién me va a conocer? Pero en el interior ahí, se conocen todos, son como los chanchos, andan todos juntos. Exactamente. Bueno, la fuerza política, el Frente Amplio, también consideró que era improcedente que entregara los fueros legislativos en Nin Noboa y bueno, hizo una defensa cerrada. Gonzalo Fernández, otra figura cuestionada, denostada por otros, pero es una adalid del derecho, hay que rescatarlo, un constitucionalista, ¿no? Sí, sí. Un grado 5 salió en su defensa y cuando cayó en desgracia Gonzalo Fernández, Nin también lo defendió, pero ahora otra vez nosotros hablamos de las tan merecidas vacaciones. Pobre Nin, no va a estar descansando como merece, ya que otra vez saltó un apartamento. Ajá. Que estaría a nombre del hijo, pero que como que solo estaría a nombre de, sino, y sin embargo seguía siendo de Rodolfo. Otra vez lo tienen a maltraer. Yo digo, pobre muchacho, le va a venir algo, ¿eh? Claro, cuidado. Yo digo, ¿por qué? Acá lo que no se pregunta a la ley ni los jueces es el por qué esa animosidad con una persona como Onín, que demostró claramente que es excelente vicepresidente, que es excelente economista, que es una persona que tiene los valores familiares bien en alto, y le salen con apartamentitos de en Punta del Este que son precisamente para descansar, para reponer energías, para volver a la actividad como todos esperamos. Porque mañana, si no descansan y no rinden, les exigimos de la misma forma. No hay la misma consideración por parte de la ciudadanía que les exige, pero en el momento de exigirle también que descanse, ese reclamo, ese clamor popular no se ve. Aparte hay que tomar en cuenta que Nin siempre tiene en su mente el ahorro de los dineros públicos. Por ejemplo, Nin, ¿se lo vio utilizar la casa de veraneo de Punta del Este? No. Nunca. No. Nunca. Además, ahora se vendió. Él, en cambio, con dinero de su bolsillo propio, totalmente, adquirió un módico dúplex o de una sola habitación para pasar las vacaciones. Totalmente. Hay como una animosidad con Rodolfo, lo voy a llamar este fin de semana. No sé si usted quiere, Carlos, podemos coordinar de repente. Tomamos algo, sí. Y de ir a comer algo, ahí tomar algo de repente para levantarle en ánimo. Y otra de las cosas a nivel del partido de gobierno, que es obviamente a quien nosotros más nos referimos, porque es justamente quien está llevando adelante los destinos de este país, y además es el partido que recibió la mayoría de los votos de la ciudadanía, o sea que es el que más representa al Uruguay todo. Donde está la mayoría, Monóculo respira. Ahí está. Qué lindo, qué linda frase, me gusta. La mesa política también había hecho una... Se había movido, había en un momento cuestionado la figura de Gonzalo Fernández. Después salió nuestro ex presidente Tabaré Vázquez a juntar firmas y fracasó la gestión de la mesa política. Yo no sé, tampoco podíamos, de repente hacemos doblete, hacemos, lo vamos a ver a Gonzalo y o lo sacamos, porque Gonzalo está a la miseria. Pero nos podemos quedar con la mujer. Y yo qué sé. Sí, bueno, no sé si usted puede, si usted se lleva a Gonzalo, ahí vemos cómo arreglamos. Repartimos. Pero nos podemos juntar. Creo que merecen, estos momentos son justamente para confraternizar entre todos y olvidar viejos resquemores. Juntamos, ¿sí? Gonzalo Fernández, Nin Novoa y Alfredito Echegaray como anfitrión de Punta del Este. Que nos puede, el alcalde del FA. Que nos puede organizar algo allá. De repente algún quincho, todavía no es temporada alta. Si le queda alguno de Ara del Lago, ¿no? También puede ser. En fin, vamos a ver. Amigos, vamos a actualizar ahora la página. Les decimos que, por favor, hagan refresquen la página de inicio de Monóculo, porque está a partir de este momento la imagen alusiva a el conflicto que vivimos con los anestesistas en nuestro país. Por favor, no, que no se le provoque un malestar, un percance de salud a Nin justo ahora que no hay anestesistas. Exacto, por Dios. Porque ese hombre también se debe atender en la salud pública. No, salud yo no pública. Lo dudo, yo lo he visto en el Hospital Español, que es nuevo, ahora que está a cero, se lo vio por ahí. Vamos a darle tiempo y vamos a ver si subió, porque nosotros recomendamos que la gente lo haga, pero no. Hay que chequear todo. Pero no sabemos si realmente cargó como correspondía. Exactamente, sí está. Amigos, ahora es la nueva imagen. Esta imagen va a estar hasta el 28. Que vamos a. Les recordamos, vamos a estar desarrollando un programa especial. Es un día atípico para Monóculo, es un día martes. Pero bueno, queremos darle la bienvenida a Oliverio, que viene del extranjero, que quiere sumar su esfuerzo, su experiencia para, bueno, compartir la mesa de trabajo de Monóculo en el 2011, que bueno, va a traer como siempre novedades en todos los sentidos. Ese es el compromiso que hemos hecho a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar un poco más de música y ya nos despedimos. Perfection is action of life. imagine a fraction of a timetable, wheel of fortune, winning, fulfilling with a minute hand, a panel on the clock, keep ticking and talking and talking and ticking. My man is clocking and thinking, figuring ways in a place to boost some adrenaline, clutching his pants to send man on a long trip, the long mile, freezing the time with the files, taking lady secretaries with ambitious smiles, gallons of coffee to block in the throat, life and perspective with a gray raincoat. ¿Hablaste del banco ya? Bueno, diste el final, porque yo le estoy entregando a los locos. ¿Qué me importa? Yo agarré la onda de la usurería, estoy prestando plata. Está bien. Bicicleteando, ¿viste? No, porque hay que aprovechar, ahora está todo el mundo gastando. Vamos con la fiesta, ¿viste? Los préstamos sociales, todo eso. Están todos como el loco. Yo mañana voy al banco a pedir otras chequeras más que me renueven. Pero están dando, sí. Porque sí, chequera está dando. Lo que lo después no lo cobra, que lo cobre Magoyo. Incluso ya saqué los pasajes ahora para enero. ¿Nos vamos allá? Sí, nos vamos los dos. Yo al final no sabía, porque dije. ¿Vos ya hiciste cambio de nombre? No, que yo tengo que renovar el pasaporte. Apurate por las dudas, porque no sea cosa que levante la huelga esto y se complique para escapar. Años de encontrar todo lo que necesitamos. 50 años recibiéndote con una sonrisa. 50 años de estar juntos. 50 años sorprendiéndome. 50 años dándote los mejores precios. 50 años sin faltar un asado. 50 años de... 50 años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años de hacerme la fácil. Monóculo contigo toda la vida. ¡El que sigue el monóculo! ¡Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, nos estamos despidiendo. Y se vienen las fiestas. Y se vienen las fiestas. Y nosotros estamos de fiesta porque, bueno, hemos hecho una serie de compras de último momento. Y esperemos disfrutarlo por lo menos hasta el 15 de enero. Sí, sí, cuando caiga la temporada. Y ya estaremos en la madre patria. Exactamente. Hay unos cheques que están circulando por parte que son de Monóculo. Si ustedes por casualidad les llega a alguno de alguna persona que quiere cambiarlo de apuro, porque bueno, necesita el capital, háganlo con confianza. El Clenny está un poco frenado en estos días y ha habido como una lluvia de cheques de Monóculo de último momento, pero son las compras propias de las fiestas, ¿no? Es más, de los 40.000 cheques trancados que hay de Clenny, 20.000 son de Monóculo. Amigos, la M, el logo lo tienen endosado atrás. Exactamente. Amigos, nos estamos despidiendo. Deseamos que pasen la mejor Navidad, sí, cada uno de ustedes que estuvieron a lo largo de todo este año siguiendo el programa. Va a ser muy duro separarnos hasta el 28, estamos a 17, 11 días sin Monóculo. Bueno, van a tener que ser fuertes, pueden descargarlo, pero bueno, que pasen de la mejor manera. Que pase usted, Carlos, también de la mejor manera, se lo hago personal, y el saludo. Igualmente usted a toda la audiencia, y lo voy a decir en el idioma que realmente llevamos en el corazón. Merry Christmas. Qué divino, qué divino. Amigos, nada más, nos reencontramos entonces el 28 de diciembre a partir de las 20 horas, un programa especial, quizás un programa de balance de año, de cierre, ya casi recuperados de lo que va a ser los excesos navideños, sí. Y aprontándonos a los futuros excesos de 31, para después sí el... no sé qué fecha cae después. Después lo ponen... Lo chequeamos, la próxima emisión vamos a ver, pero será un viernes. Lo chequeamos, pero 28 de diciembre de todas formas van a estar informados a través de Facebook y quizás hagamos alguna comunicación vía mail de este programa especial. Pasen de la mejor manera, nosotros nos reencontramos el 28. Saludos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día... un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un... hasta siempre.